Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Siempre me pensé como un iceberg, en medio de un mar que me arrastra hacia lugares desconocidos, con una profundidad escondida que no es perceptible ni para mí, escondida bajo el agua. Muchas islas flotantes a la deriva que pueden chocar de manera inevitable. Eso era para mí la vida con otros, impacto, avasallamiento, pérdida de control. A veces prefería, rogaba con todas mis fuerzas, que el mar me alejara de todos, porque no quería el dolor, el impacto, la confrontación. Me ahogaba en gemidos que nadie más escuchaba, porque elegía la soledad, porque no conocía otro camino, otra manera. Ayer fue un día de sol, el mar estaba apacible y me dejaba llevar lentamente. Por un momento simplemente no pensé. Me sumergí en esa profundidad que también es mía, aunque se encuentra bajo el agua. Esa que desconozco, que me asusta, que no entiendo. Estaba así, contemplándome mientras vos te contemplabas a vos. Dos islas a la deriva en un mar que nos mueve a su antojo. O eso nos parece. De pronto me di cuenta. Éramos muchas islas moviéndose sin dirección, danzando entre ellas. Armonioso caos de movimiento, todos siendo parte de las corrientes del mar que nos llevan hacia un lugar, aunque no sepamos bien dónde. Y allí te encontré, danzando junto a mí, aún sin advertirnos, te sentí. Algo me llamaba, me susurraba, no lo sé, solo que al cruzarnos, en el brillo de tus ojos vi mi mirada reflejada, que sonreía a la vez que te veía sonreír. Las palabras no hacían falta, porque el mundo sobraba y ese instante lo abarcaba todo. Sentía mis pies descalzos, que traían mi presencia al aquí, a lo que soy, y tus manos que tomaban las mías, que llevaban mi presencia aún aquí, donde éramos uno, fundidos en la mirada que quería ir un poco más allá. Y entonces nuestros cuerpos se fueron acercando lenta y amorosamente. No alcanzaba para expresar la palabra, no alcanzaba la mirada. Nuestros corazones buscaban latir juntos, respirar juntos del mismo aire, al mismo tiempo. Conectar de todas las maneras posibles hasta fundirnos en el mismo universo, en este instante. Somos islas en el mar, pero ahora sé que podemos ser mucho más aún. Ya no puedo volver atrás. Ahora ruego que las corrientes me lleven a vos, a más momentos, a compartir todos los instantes con vos hasta fundirnos con el universo. Yes, I understand that every life must end alone. As we sit alone, I know something we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands ones I love. Some folks just have one, and others they've got none, no. Stay with me. Oh, let's just breathe. Thank you. practice all my sins, never gonna let me win, no. Under everything, just another human being, oh. No, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me stay with me. Dormía antes de encontrarme en tu mirada, mi cuerpo y mi alma entumecidos, en piloto automático. Solo esperaba a que la vida terminara de alguna manera. O no, realmente todo me daba igual. Entonces, una respiración naciendo de tus labios se convirtió en el roce de tus dedos suavemente quemando cada centímetro de mi piel, incendiándome. Mis pies en el suelo sentían cómo el frío se iba convirtiendo en calor, a medida que las sensaciones en mi piel se deslizaban como llamas en mi interior. Todo apunta a vos, todo me lleva a vos. Te busco en la mirada, en los gestos, te miro como esperando una señal. Puedo quemarme de maneras que no había conocido, consumirme en llamas que no me había permitido. Quiero más, mucho más. Te metes sin permiso en cada parte de mí. Tus ojos no me permiten esconderme de esta pasión que se enciende. Intento apagar este incendio, pero no puedo, no quiero. Así que apago mis pensamientos, las dudas. No me permito nada más que nuestros cuerpos respirando. Tu pecho levantándose hacia mí me atrae. Una fuerza como la gravedad me arrastra a tu centro. Se concentra en mi cuerpo ardiente. No hay otra manera de saciarme. Tengo que entrar, tengo que morar, tengo que saborear, tengo que poseerte de cada manera conocida. Tengo que fundirme con tu cuerpo que se contonea como las olas rompiendo contra mí una y otra vez. No te detengas, que me estoy consumiendo en llamas que no cesan. No pares, que quiero morir mil veces así, perder la cabeza, el cuerpo, el alma, dejarlo todo. Y cuando parezca que todo va a terminar, detenernos para volver a empezar. Tus susurros y las yemas de tus dedos exponiendo cada centímetro de mi piel a este fuego que nos consume. Una y otra vez, en una nueva intensidad, consumirnos hasta el cansancio. Tengo que poseerte de cada manera, y todas las que aún no se conocen. Tengo que explorarlas solo para poder hacerlo con vos, una y otra vez, aunque parezca el final, y volver a comenzar. Kissed a moth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on your guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. You got me feeling like I wanna be the guy. I wanna kiss your eyes, I wanna drink that smile, I wanna feel like I got my soul's on fire, I wanna stay up all day and all night, yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that, and when you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance to the sunlight cracks. And when they say the party's over, then you bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when we're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance to the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. To the car, on the back seat in a moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Oh, I can't get enough. You know you could tear me apart. Put me back together, take my heart. Never thought that I could love this hard. Oh, I can't get enough. I can't get enough. Oh. You got me feeling like you wanna be my guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I'm. Let my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance to the sunlight cracks. And when they say the party's over, then you bring it right back. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. Shivers. Oh baby, you wanna dance to the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. You are so hot, you made me shiver with the fire. You got the thing you started, I don't want it to stop. You know you made me shiver. You know you made me. Baby, you are so hot, you made me shiver with the fire. You got the thing you started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. We'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when we're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance to the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. A veces todo simplemente debería caer al suelo y hacerse pedazos. A veces esa es la única manera de volver a empezar en este mundo retorcido de dolor y miseria, porque nos atan de manera que ni siquiera conocemos, y nuestras almas se van deformando para adaptarse a esas ataduras, y debemos sobrevivir en este entorno que nos lleva a estar presos de nosotros mismos, romper a mazazos las paredes que levantamos a nuestro alrededor y que nos alejan de lo que realmente queremos, pero que nosotros mismos construimos con los planos que otros nos dieron. Esa es una idea seductora en el infierno. A veces, la manera de liberarse es hacerse pedazos para poder hacer una nueva pieza que sea lo que queremos y no lo que nos impusieron. No son necesarias las jaulas cuando las ideas son más fuertes que el acero. La tierra más fértil está en nuestros pensamientos y saben exactamente con qué regarla para que las ideas que germinen en nosotros nos mantengan exactamente en el lugar que necesitan. Está bien, A veces somos ganado que camina al matadero lentamente y por propia voluntad. Pero que sepan cómo regar nuestros pensamientos no quiere decir que las voces en nuestro interior se callen con su voluntad. El infierno está lleno de sonidos. Nuestras almas se deforman para adaptarse a las ataduras. Pero llega un momento en que ya no lo podemos resistir más. O nos entregamos a morir, o simplemente lo mandamos todo al carajo. Nos quebramos una y otra vez para hacer un nuevo barro, o lo que necesitamos ser, más allá de lo que se nos impone. Rompemos todo para volver a armarnos en formas nuevas, ideadas por nuestra propia conciencia. A veces la destrucción es la manera saludable de reconstruirse, porque lo que se nos impuso es tan fuerte que se va a resistir al cambio armonioso. A veces el infierno es dulce, tentador, agradable, pero no deja en el fondo de ser el infierno, y eso lo sabemos. Así que a veces la manera de amarnos es dejarnos caer al suelo y hacernos pedazos para poder empezar de nuevo. Out there, can I breathe the open air? Whisper things into my brain, assuring me that I'm insane. Think our heads are in their hands. Violent news brings violent plans. Keep him tied and makes him well. He's getting better, can't you tell? No more can they keep us in. Listen, damn it. We will win. See right, they see it well. The thing that saves us from our pain. Sanitarium, leave me be. Sanitarium, just leave me alone. It's cemetery on the air. Just leave me alone. El silencio puede romperse con el sonido de tus gritos que se elevan al cielo, porque nada me desgarra más el corazón que el vacío de mi habitación sin tu presencia en medio de la noche. Puedo levantar los pedazos que van dejando de vos los que te miran, quienes te ignoran, quienes te dañan en el día. Recomponerte cada noche para que vuelvas a volar cada mañana, para que siempre regreses a mí. Puedo sobrevivir cada segundo, sabiendo que tus noches me pertenecen, porque todo lo que soy y no soy te pertenece. Quiero que tus lágrimas sean el placebo de mi soledad, que sean los gritos que no podés dar. En medio de la oscuridad que nos protege, que nos aísla de los demás, no quiero que te sofoques. Quiero que toda tu locura se suelte desde tu garganta, hasta recorrer cada célula de tu cuerpo, en sacudida sin control, para verte renacer ahí, para mí. Quiero que estalles al refugio de mis brazos, de este mundo que construyo solo para vos. Solamente existo para estos momentos, en los que me arrastrás con la fuerza de tu intensidad. Solo así me siento vivir. Quiero que siempre vuelvas a mí para ser todo lo que nadie más te permite ser, que me regales toda tu locura salvaje, que te desarme frente a mí para poder verte libre de todo, girando sin control, dejando salir todo lo que los demás desprecian. Tu voz y tu sombra son todo lo que necesito para poder existir. Prefiero tu llanto en pedazos que las noches apacibles en mi cama. Quiero que te sientas tan libre que necesites beber de mí cada noche insaciablemente. Que te vacíes de todo para llenarte con mi presencia hasta la próxima noche en que nos encontremos. Quiero ser tu adicción. Quiero que me pertenezcas. Quiero que siempre vuelvas a mí. Quiero que no dejes de liberarte de todas las capas que te someten cada noche al abrigo de la oscuridad frente a mí, salvaje, vulnerable, insaciable. Aunque cada día te destroce el corazón, cada noche volveré a darte mi vida para que vuelvas a renacer. Last night a little angel came pumping on my floor. got a license for love, and if it expires, pray help from above, because in the midnight hour, with a rebel yell, in the midnight hour, with a rebel yell, I'm better. The world is not lonely. She's mean, she's bad. What set you free and brought you to me, babe? What sets you free? I need you here by me, because in the midnight hour, with a rebel yell, more, in the midnight hour, more, with a rebel yell, more. She lives in his own heaven. Quiero que entiendas que llegué a ese punto en el que no hay retorno. No existe la posibilidad de que todo vuelva a ser como antes de morir a todo lo que en realidad no me pertenecía. No busques, no esperes de mí que se calmen las aguas para que todo vuelva a eso que llamás normalidad. Eso ya no existe dentro de las posibilidades que se abrieron ante mí. No hay más pasos hacia atrás. Ya no más. Nunca más. No busques ojos húmedos o nostalgias. Tal vez no sea lo que esperan de mí, pero poco me importa. Me había perdido en algún lugar del camino. Me había soltado la mano. Ahora que vuelvo a encontrarme, no pienso volver a elegir abandonarme a la deriva de otros. No pienso dar un solo paso hacia atrás. Abrí mis alas a estas infinitas posibilidades. No pienso simplemente limitarme a sobrevivir. Pienso dejarme llevar por el viento que me eleva más allá de lo que había imaginado, por lugares impensados antes de volver a ser yo. No hay vuelta atrás. No me importa si no podés entender lo que pasa, si tengo que dejarte en el camino, si es hora de que siga el viaje. No tengo idea si al resto del mundo le gusta esta nueva fuerza que nace desde lo profundo de mi garganta. No pienso volver a callarme. Nada va a detener mis pasos. Sea por lo que sea, el sueño se acabó y me desperté a una vida totalmente diferente. Solo puedo seguir avanzando, seguir subiendo el volumen, seguir experimentando con esta nueva esencia, mi esencia, que había sido sometida a fuerza de normas, reglas y el qué dirán. Había una chispa en mí esperando a ser alimentada para convertirse en un fuego intenso con ganas de tomarlo todo. Puede que no sea agradable para los ojos sensibles de quienes están aún dominados por las normas. Puede que no lo entiendas, pero una vez que este corazón se enciende, ya no es posible apagarlo. Ni un solo paso hacia atrás, sin ojos húmedos ni arrepentimientos, ya no más. Es un punto de no retorno. Si tengo que elegir, me elijo a mí. Poco me importa lo que los demás esperan. Ya no voy a dormir. Voy a vivir cada segundo de la vida que me pertenece.